Bueno, buenas tardes a todos. En los originales, Emilio, Nicolás, Mónica, María Juliana, ¿cómo están? Bien. Hola Jaime, ¿cómo va todo? Feliz tarde. Bien, Nicolás, el tema del día, por sí. favor. Sí. ¿Qué recuerdo grato o traumático tienes de un parque, centro comercial o teatro a donde siempre te llevaban en tu infancia? Buen tema. Salitre, para mí el parque es el Salitre. Cada vez que íbamos, se ha salido un carro de la montaña rusa y se morían cuatro. No. Tranquilo, hombre. No, mi papá, papi, no me traigan más acá porque me va a matar. Pero mi hijo insistía. No, nunca más. Después del cuarto muerto pararon esa vaina. Bueno, otra vez, Nicolás. Se demoraron un poco. ¿Qué recuerdo grato o traumático tienes de un parque, centro comercial o teatro a donde siempre te llevaban en tu infancia? Bueno, Liz. Hay una crisis en el tema de los originales. Vi unas fotos de un cantante así de rancheras impresionantes. Creo que eran videos. Eran videos. Yo vi videos. Sí, todo es completo. Creería, de rancheras. Que salchicha ranchera será porque. Sí, pero lo único que puedo decir de ese cantante es que es más afinado a Antonio Banderas. Eso sí, hermano, más. O sea, se ganó el karaoke seguro, pero de afinidad. No, pero es un problema muy serio. No, yo lo dejo porque además no voy a dar el nombre del participante. Claro. Pero el pueblo lo exigió con vehemencia y seguramente le dieron el premio. El pueblo lo ama. Porque eso era una gritería. Pero de voz. Uy, hermanito. No, pero hermanito, es que no se puede tener ahí todo. O sea, hay que tener. O sea, carisma, saber ganar un karaoke. Pero saber ganar un karaoke. Pero. Sin cantar, simplemente llegar a las notas. Está bien. Bueno. ¿Sabemos los resultados del concurso? No clasificó el participante, tengo que decirte eso. Ah, estaba muy desafinado. Pues me parece muy injusto. A mí también. A mí me parece. Se lo robaron. Justísimo, justísimo, porque ese man pegó todas las notas, pero de canto, uy, hermanito. No sé si está hoy como descontrolado. Dijeron que hubo robo. Y yo no sé por qué, porque la señorita Aguas me manda eso. Eso lo lleva a unos límites conmigo delicados. Entonces, pues, Bravo. Yo como que yo me pregunto, ¿por qué haces eso? ¿Y es para encenderme? Pues sí, me encendió. No, pero y arrancamos ¿cómo? Con un tema, arrancamos con un tema absolutamente educativo, después con un tema de carrera. Después con un tema de correctivos a nivel de profesión. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero esto no termina bien. Yo también siento que algo huele mal. No, esto no. Va a tomarme un tiempo. No, pero sí. Por ahora veo que los resultados y la vendida que le pegó Paula pues no ameritan nada distinto a preguntarle que por qué quiere que esa persona... ¿por qué quiere que se retire de su trabajo? Es que esa parte no la entendí. Lo que sí pero sé me es toca que se volvió viral. Poco. Se volvió viral dentro de la empresa, esta figura. Sí, pero para mal, porque es que yo tenía una imagen de que era un cantante de una proyección, pero lo que pareciera ser es que el tipo cae en las notas. Yo le pregunto a Paula, ¿este personaje canta? ¿O está en un karaoke ganándose la caída en las notas? Me dijo, sí, lo segundo. Ah, bueno. Y fue promocionado, patrocinado por tal persona. Me dijo, más esta. Entonces, ah, bueno. O sea, dos cacaos violentos. Entonces, la situación es muy delicada. Como cantante, el futuro ya quedó liquidado. Pero en el tema profesional estoy nervioso. No, por bueno, qué, hombre. Bueno, sigamos. Mañana no, tenemos dos participantes más, ¿no? Mañana sí, hay dos participantes más. Mañana no sabía. Hay otra. ¿En qué categoría? Porque esto era profesional. No, no, no, pero no. Pero no, por favor, pero yo quisiera que no develáramos en la cosa porque empiezan a hablar mucho y entonces ya toca contar la historia. Yo quiero que se quede así como en suspenso. Listo. Y lo que pasa mañana, sencillamente pasa mañana, pero hoy yo no quiero saberlo. ¿Paula Aguas? Sí. La señorita Aguas, como le escribí. No le teme a nada. Ella es la encargada de develar esas nuevas figuras. Pero es que con esta tengo hasta fin de año. O sea, es delicadísima. Pero ¿sabe qué me gusta mucho de María Paula? Que ella no le teme, es una iconoclasta. No, ah, le, sí, teme, no le teme a su inmediato jefe. Me encanta. Ay, pero por eso, están ya, están ya, ya acaban de contar, ya acaban de contar la historia, por lo cual no hay cuento. O sea, lo acaba de vender. No. La historia acaba de decir quién es todo. Mire, vamos con música. Vamos, vamos con música, Emilio. No, que se le olvida a la gente. Muy fácil. La jefa de Paula, el jefe. No. Muy valiente, me parece. Muy vendidos, muy vendidos. A ver, dale. Muy regalado, como dicen. Vamos a ver, Emilio. Con un remix muy especial de un éxito de Janet Jackson. Aquí está el JAM Sessions mix de esto que se llama Runaway. Bueno, entonces, un gran regalo. El gran regalo, yo no sé si es gran regalo o no. Sí. Pero el gran regalo que le van a dar a los europeos en este otoño. Porque ya están vaticinando que va a ser el otoño más caliente de la historia de Europa. ¡Yes! Después de un verano de 24 grados en promedio en España, Portugal, Italia y Francia, y que el 23 de septiembre, es decir, el próximo viernes, comienza oficialmente el otoño a las 3:04 de la madrugada, será el más cálido otoño de toda la historia en Europa. Se prevé que habrá 15% menos de lluvias. Se prevé que la situación va a ser muy complicada entre septiembre, noviembre y lo poquito de octubre. Pero yo lo único que les digo es un gran regalo que nos entrega la Tierra, el globo terráqueo, que ha decidido transformar con ningún motivo de culpar a la raza humana. Creo que es un tema intrínseco en el planeta. ¿Tú qué opinas, María Julia? No estoy de acuerdo. Bueno, pero creo que sí tenemos algo de culpabilidad los seres humanos que habitamos. Pero no mucho, este, ¿verdad? Sí. Algo. No mucho. ¿Me quieren hacer un test? Estoy listo. Yo creo que ya estoy preparado para pasar. Yo creo que todavía no estás. De pronto lo pierdes otra vez, Jaime. Bueno, los oyentes entenderán que estamos generando un poquito de risas. Pero la Tierra cambió. Bueno, tranquilo. El hombre no. La Tierra cambió. Bueno, ese es un gran regalo. ¿Quién tiene un gran regalo? Yo por tengo, cortesía de Movistar. Yo tengo Dímelo. Un gran regalo, Jaime, para los amantes de los videojuegos y sobre todo para los amantes... ¿Por qué? Del universo de Marvel. No. ¿Te gusta, no te gusta Tony Stark? No. Pues Iron Man. Me cae gordísimo el actor y el personaje. Pero mira que hay mucha gente que es súper fanática, no solamente a Iron Man, sino al personaje de Tony Stark particularmente. Anuncian videojuego justamente. ¿Por su riqueza? ¿Por su fortuna? No sé, o será por su ironía. ¿Por ser el churro? Porque le pagan 35 millones por película. Yo te digo. ¿Cómo te parece? Que a mí no me metas en ese costal. Cuento, pero estoy seguro que todos nuestros oyentes adoran tu nota. Menos yo, lo digo oficialmente. Dime. Pues mira que anuncian videojuego de Iron Man. La empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos que se llama Electronic Arts Incorporated. Sí. En colaboración con Marvel está en proceso de desarrollar un juego de acción y mucha aventura. Este Motive Studio es el mismo encargado de llevar a cabo Star Wars y ellos están haciendo toda una inmersión en todo el universo de Tony Stark, no solamente en la parte de acción, sino de su vida personal, para hacer un videojuego muy especial de un solo jugador, enfocado específicamente en sus características más importantes. Antes de ir con nuestro cliente, ¿quién tiene un buen regalo? Yo tengo un buen regalo. Ahora está de moda, de hecho en Argentina hay líos entre el sindicato de kiosqueros y la empresa que imprime las monas para los álbumes, porque no hay. Están agotadas desde el día 2. No hay. ¿Los kioscos tienen sindicato? Sí. ¿Qué? En Argentina, y además como tú estamos has... Estamos hablando de las monas del álbum del Mundial. Sí, las laminitas. Exactamente. Las laminitas. Bueno, en Argentina... No le hagamos publicidad a Panini porque nunca nos da plata. Bueno, pero bueno. Gracias. Mire, y entonces, bueno, están en ese rollo en Argentina. Pero en México un papá que no tenía dinero, porque pues finalmente termina siendo algo costoso llenarlo. Y no es una inversión, es un gasto. Es un gasto, uh-huh. Exactamente. ¿Inversión de qué? Sí, por eso. O sea. Pues un papá que su hijo pequeño le estaba pidiendo la posibilidad de tener el álbum y demás, el padre pero se lleno. Consiguió, es que ojo a esto, el padre se consiguió las placas de como de las monas. ¿Cómo las placas? Sí, haz de cuenta como la impresión de las monas. No te lo puedo creer. Y el hombre las imprimió en una impresora, en papel. Y le imprimió un álbum, lo hizo, ni siquiera las cortó. Le entregó todos los pliegos de las monas a su hijo con un pegante y con unas tijeras. Y el hijo empezó a recortar las monitas pegarlas cada una de ellas. Pues por supuesto la historia, que es un buen regalo, se ha hecho absolutamente viral en todos lados, la impresión. Y el malo lo mete a la cárcel. Y la felicidad del niño, pues esperemos que no, la felicidad del niño de saber que podía tener su álbum y pues que él no está todavía pensando como en, es que estas son monas que no son las originales. Claro, él no le ve maldad. Y quiere llenar su álbum y lo llenó finalmente por el regalo de su padre. Pero una pregunta que me gustaría conocer. Sí. Ahorita te la mando. Ese muchacho mexicano, ¿no se le caería el álbum y se le refundiría en el terremoto de ayer? No, para nada, lo agarró sólido. ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy? ¿Hoy qué estamos? ¿20? 20. Mi amigo Gustavo Bonilla Perea. No me diga, más conocido hombre, como Gabo. El gran Gabo, un abrazo cumple para 70 él. 70 años hoy, los niega, pero lo veo muy antiguo. Sí, está antiguo. Y estaba celebrándolo en México desde ayer, haciendo un aperitivo. No me diga. Y se cayó de la mesa porque me dijo que el golpe fue brutal. Oiga, pero es un poco Mufasa, ¿no? ¿Quién? Pues Gao, se fue a México y mire lo que pasó. Ah, es una mufa. Es Mufasa con toda, ¿no? No, a Gabo le sale todo bien. El tipo vive, él anda parado, es como Mr. Magoo. A él no le pasa nada. Solo que me dijo que sintió un cimbronazo. Estaba tomándose un aperitivo y se le cayó en la cara y no, se limpió la cara y le regalaron la cuenta y se fue y le regalaron $150 de cortesía. No. Ahora él dice que cumple 63, pero yo creo que él cumple 70. Lo veo muy achacadito. O sea, está haciendo las de amparito. Ah, él es experto en ácido hialurónico y Botox. Ah, no me diga, hombre. Sí, yo creo que ese man está muy intervenido. No, yo creo que en su vida ha visto nada. Bueno, hoy fueron anunciados los nominados al Latin Grammy. Ay, sí. Y hay muchos amigos de esta casa, amigos bastante cercanos que hemos seguido su trayectoria, a los que quisiera felicitar. Por un lado, Carlos Vives fue nominado en varias categorías, pero por ejemplo fue nominado en la categoría de canción del año. También fue nominado en la categoría de mejor canción pop y en la categoría de mejor álbum tropical contemporáneo. Por otro lado, Chabuco, que siempre ha sido amigo de esta casa y a quien siempre hemos respetado y seguido como artista, fue nominado en la categoría de mejor álbum tropical tradicional por un disco que grabó hace poco, que es el disco Chabuco desde el Teatro Colón de Bogotá. Y quisiera entonces pues felicitarlo y registrar un tema de ese trabajo. Aquí está esta versión de La Casa en el Aire. Bueno, vámonos y sigamos con nuestras notas maravillosas. Cosas que funcionan bien. Hombre, lee una nota de fútbol que me parece muy chévere. Al final le pido a Nico que haga las precisiones de rigor, pero son cosas que uno no sabe. Pero me acordé mucho de Nicolás, lo cual es hartísimo, pero bueno. Hartísimo, ala. Hombre, es que hay un señor que se llama Steve Hodge, es que no veo. Ah, sí, Steve Hodge. Que fue un jugador mediocampista inglés. Y ese tipo, no, es que no veo. Perdón, me toca organizarme, porque no veo, ¿vale? No bueno, veo. Bueno, tranquilo. Entonces, este señor Steve Hodge. Aquí hemos hablado, creo que Steve Hodge alguna vez hablamos. Sí, porque poco, él. Por la subasta. Él fue el que vendió la camiseta de Maradona por 7.1 millones de libras. Exacto. Que equivalen más o menos a $9 millones. De acuerdo. Pero hay otro señor que fue campeón del mundo y era un crack, y yo recuerdo haberlo visto muchas veces, que es Lothar Matthäus. Claro. Que usted lo conoce muy bien, que tenía otra camiseta de Maradona. Resulta que en el partido sí, que... Puede ser. No, no, un minuto. Puede un ser. Minuto. Tiene que darme algún reconocimiento. Tranquilo, y tranquilo. Que sí, yo no he dicho usted nada. Usted ya sabía. Atento. Que no obvio, he dicho nada. No, no he dicho nada, sino que estaba pensando en los enfrentamientos entre ellos, pero no he dicho nada. No, pero es que ese fue el enfrentamiento de la final de la Copa Mundial del 86. Correcto. En donde... el 86 Argentina le ganó a Alemania, ¿correcto? Sí. 3-2, goles de Braun, Valdano y Burruchaga. Bueno, entonces este señor salió porque dijo, un minutico, yo tengo una camiseta de Maradona. Entonces yo no sabía, pero este hombre tiene ya 61 años y era un crack, era un gran jugador de Alemania. Mm. Y este tipo en la mitad del partido intercambió camiseta con Maradona y se quedó con la camiseta de Maradona de ese partido. No la otra que fue cuando el señor metió el gol con la mano y todas esas vainas, no. Y todo el mundo le comenzó a preguntar, pero usted con esto resuelve su vida. Usted tiene plata y no sé qué. Y el tipo dijo, pues lo voy a pensar. La conclusión es que él decidió devolver la camiseta y regalársela al gobierno argentino para que los argentinos tengan esa camiseta de Maradona. Gran gesto, le digo. Pero es que Maradona dijo lo siguiente, oiga lo que le voy a decir. En la autobiografía de Maradona, él dijo que este señor Lothar fue un gran oponente y que, pues, él dice que nunca, nunca había recibido, pues, un cobazo tan bravo. Diego fue el más grande de nuestro tiempo. No hay persona en la tierra que haya hecho lo que él hizo posible en el fútbol. Jugamos en partidos de despedida, pero lo que hizo este hombre en el Mundial del 86 no será posible repetir. Diego es Dios en Argentina y por eso les devuelvo el jersey. Mire, a los argentinos. No se ganó un peso. La tenía en su casa. Sí. Claro. Camiseta de Maradona en el final del Mundial 86. Claro, es que sabe que ellos dos se enfrentaron en dos finales. En el 86, que la gana Argentina. Y en el 90, que la gana Alemania. Cuando Lothar fue campeón mundial. Y era el capitán de esa Alemania. Jugaba para el Inter de Milán en aquel año 90. Y se enfrentó muchas veces a Maradona contra el Napoli. El valor que tiene esa camiseta es que fue cuando Maradona llevó solo a un equipo de troncos a ser campeones del mundo. Eso hermano, verdad, hombre. Para mí esa es mi verdad y no la discuto. No, pero no es verdad. No es verdad. Poco de Pumpido, troncos Brown, le tocaba. Ruggeri, Cuchufo, Olarticochea, exacto, el negro, ¿qué tal Enrique? Cuchufo. Cuchufo. Cuchufo. Les tocaba coger un, fuera de eso, en un costal, empujarlos hasta la otra cancha. Es que para Maradona, es que eso es lo que lo hace grande. Ese era un buen equipo. Pésimo. Burruchaga, Batista, Valdano. No, eso era un equipo buenísimo. Lo que pésimos pasa es que Maradona todos, estaba Dios mío, en su mejor momento. Fíjese que Lothar Matthäus, además, que usted lo nombra, ese señor jugó 5 Copas del Mundo, que eso no es algo que logre alguien fácilmente. Me puede decir un favor, me respeta a Lothar porque el tipo no le importa el dinero. No, por eso. Ya le entregó la camiseta al gobierno de Argentina para que le exhiban. Muy bravo, o sea, el gesto de Lothar Matthäus es tremendo. Es un tipo que jugó 5 Copas del Mundo, la del 82, 86, 90, 94 y 98. Él era un volante, ¿cómo decirlo? Era en su momento era como un 10. Pero en Alemania tienen esa costumbre que los jugadores que ocupan esa posición como de armadores los van retrasando en la cancha hasta que terminan de zagueros centrales. Y así terminó jugando Lothar Matthäus delante de su arquero. Y Matthäus alguna vez fue candidato para dirigir a Racing Club de Argentina. Él tiene buenos vínculos. Aquí vino a Colombia hace, ¿qué? 2 años. Lo entrevistamos acá, Lothar Matthäus, un tipo bastante amable. Al menos en esa entrevista. Yo, niñas, trato de darles la palabra, pero a veces pues hay no. alguien que se la toma en serio. Están echando cháchara. No, pero no cháchara, pero el tipo se va y hace una historia de su conocimiento tan larga. Yo sé que Orlando está un poco como mosca. ¿Por qué? Pero no lo va a dar paso porque lo puede destruir en cualquier momento. Sí, pues yo, si tal, no. Mi motivo no es dividir, sino unir, unificar. Ah. Entonces, antes de ir con los patrocinadores, les cuento que no puedo terminar el tema de la monarquía porque hoy me salieron dos arepazos fresquitos. Ah, no me diga. ¿De monarquía? El periódico Daily Mail sacó un especial de 120 páginas de fotos. ¿Ah, sí? Donde hay 5 fotos que le cedieron ayer de la corona real a ese periódico. Entonces ahí, como entre bambalinas, pues hay dos cositas que pasaron ayer que no era posible saberlas ayer. Era posible saberlas hoy. Entonces habrá un arepazo doble de la monarquía. Uy. Y habrán dos arepazos sencillos, simples. Y bueno, pues esa es la historia mía con ustedes. Lo siento mucho, María Juliana. Lo siento mucho, Mónica. Bueno. Pero Nicolás se adueñó de la palabra. No, tranquilo. Y quitársela cuando habla de fútbol es imposible. ¿Y eso sin ser Napoli de los 80s? No, qué duelos, hombre, pero tan extraordinario. Qué pena, Orlando. ¿Quiere decir algo? Porque es que este tipo no lo podemos controlar. Tranquilo. Estamos patrocinados. Por eso, tranquilo. ¿Verdad? Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para el nuevo éxito de Elton John y Britney Spears, que es una semi-adaptación del clásico de Elton, Tiny Dancer. Aquí está Hold Me Closer. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Fernando Rey, gran actor español, protagonista de El discreto encanto de la burguesía, protagonista del oscuro objeto del silencio, protagonista de Contacto en Francia con Jim Hackman. Un actor español de gran categoría, fallecería en 1994. En un día como hoy nació la inmortal, la Amparo Grisales de Italia, Sofía Loren, un tricito más distinguido. Perdón. Linda. En el 75 nació Juan Pablo Montoya. Ya nomás homenajes a Juan, ya lo conocemos. De los mejores deportistas, sino el mejor que ha dado esta tierra. En el 1994, Jules Stein, compositor de canciones americanas. Y bueno, Emilio, vamos con el primero. No son muchos los homenajes hoy. Un día como hoy, él murió en 1994, nació en 1905, y es uno de los compositores estadounidenses del siglo XX más importantes. Famoso por musicales como Funny Girl, que fue el que lanzó a la fama a Barbara Streisand, Gentlemen Prefer Blondes, canciones como Let It Snow, Let It Snow. Y este tema, que es de un musical, de hecho, lo vamos a ver en una versión de un gran pianista, Lonnie Liston Smith. Aquí está Make Someone Happy. En un día como hoy nació el churro de la televisión colombiana, el señor Carlos Torres, el mismo año que nació mi esposa. Bonita pareja hacen. En un día como hoy nació David Steve, el escritor de guiones, cineasta argentino, esposo de María Cecilia Botero. Claro. Y era un día como hoy nació un man que se mató en una avioneta como los gigantes. ¿Quién? Un cantante de folk americano, Jim Croce. Muy poco conocido. No, como en no, Colombia. Una leyenda. Me gusta mucho. No conozco mucho de él, pero lo que le he oído todo me ha gustado. Una leyenda. Él hizo canciones muy importantes. Tranquilo, la. Se hizo, por ejemplo, una canción llamada Bad Leroy Bailas. Brown, que fue número uno en Estados Unidos. Time in a Bottle Operator. Y esta es una canción que salió póstumamente, unos meses después. ¿No de fue número uno esta? Sí. Creo que fue número 9 esta. Bueno, fue éxito, fue top 10. Es una canción que, de hecho, él escribió a su esposa una noche que estaban peleados y le pidió perdón con esta canción. Y ahí se pudrió todo. La mujer no le aceptó el perdón. Se murió después, hombre, en una avioneta. Sí. Es que usted no para bolas. Pero el man se montó después de dejarle la carta y se murió. Y la mujer quedó con ese cargo de conciencia. ¿Y en qué sigue la historia, Nico? Ya que, ya la muerte finaliza parte de la historia. De verdad. Vamos con esto que se llama I'll Have to Say I Love You in a Song. A veces las palabras salen mal. Por eso te diré que te amo en una canción. Y yo los amo a ustedes con este repaso doble. Muchas gracias. Uy, te podría todo. Agresividad. Te podría Tuti. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? No, tengo miedo, tengo miedo. Hermanito, tengo miedo, tengo miedo. ¡Entusiasmo! Pero ¿por qué si Nicolás ya las doblegó a todas y a todos? Pero si yo pensé que ya habíamos salido de la monarquía, ¿sabes? Ya estaba. No. Que estamos al otro lado. Pierde. No, es que yo no puedo, no me es fácil. Buena suerte. Salir de esa vaina. No puede. No puedo, porque imagínense que hoy salieron unas estadísticas, unos estudios de sintonía muy generales, es muy difícil calcularlo. Donde dicen, bueno, ojo con las manos, Orlando, de sus compañeritas que son tenebrosas. Vamos. Compañeritas y compañeritos. Sí, exacto, y nuestras manos son divinas. Pues es que este man como es perfecto y como que no tiene problemas y Orlando confía en él. Y mire que le hace a veces unas jugadas horribles, pero yo no digo nada. Entonces, lo que quiero comentar es que hicieron una investigación para ver ¿cuánta gente había visto todo el tema del funeral de la reina Isabel? Sí. Por lo menos un minuto en el mundo. ¿Cuántas personas vieron por lo menos un minuto en el mundo algo de toda esa pompa fúnebre? Hágale. Eso comenzó temprano y terminó a las hora de Londres a las 11 y terminó a las 5. Un minuto que hayan visto. ¿Cuántas personas en el mundo? Eso es todo. Ah, difícil. ¿Qué pasa? De 18. Vamos a poner más música porque no lo he querido poner, pero ese es, ya les dije que ese es el evento más grande que yo he visto en toda mi vida en términos de opulencia y de transmisión y de cámaras. 270 cámaras hizo eso la BBC. No es cualquier cosa. Mónica, 8 millones de personas. Mónica, por Dios. Solo cuánta gente hay en Londres, Dios mío. Pero no. No me quiso aceptar. Nicolás, 120, por Dios. Colás, María Juliana, 200 millones de personas. Oh, qué curioso. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Que andan por las... Orlando, más un punto. Ah, un punto. Tranquilo. Dijo la palabra exacta, 4 mil millones ¿qué? De personas. Un montón. Un minuto. Porque ante los logros. ¿4 mil millones? Yo no me eché un minuto, yo me eché 4. Cuando hay que quitarse el sombrero. Qué locura, ¿no? La mitad del mundo lo vio. ¿Lo has visto o no? Te lo juro que no. O sea, lo tiraste ahí a ver qué pasaba. Es más, la primera respuesta que di fue 3 mil millones y después cuando dio más chance Jaime, le subí. Echaste 4 mil. Una. Puro arepazo. Bueno, llegó, ¿cómo va el arepazo? Juliana, ¿cómo va el arepazo? ¿Cómo va el arepazo? No estaba fácil. Orlando tiene menos 22 puntos. Mónica tiene menos 18. Yo tengo menos. Hay que quitarle a Mónica un puntico, ¿no? ¿Por qué? ¿Fui la que menos 10? Puso 8 millones y eran 4 mil. O sea, no te pongo menos 2 porque estoy decente. Bueno. Otra vez. Orlando tiene menos 22 puntos. Mónica tiene menos 19. Yo tengo menos 17. Y Nicolás está en ceros. Ustedes dos pasan de agache, pero muy mal esa interpretación. Pero de agache, finalmente. De agache. Segunda parte del arepazo. Uy, y último arepazo real. Ay, siquiera, porque sí, eso me tenía un poquito... Dentro del protocolo de ayer, solo de ayer, en todos esos eventos que participó el rey Carlos III, ¿qué hizo mal en el protocolo? Hizo una sola cosa mal, música. ¿El rey? No empiecen con lo de la tinta, que eso no falla. Pero ¿para qué me quita la respuesta? ¿Para qué no le embarren? Porque les clavo menos 2. No lo tenía. Vamos a leer. Orlando demoró más de lo normal, muy flojo. Firmó un papel que tenía que firmar después en otro contexto. Flojo. Es enredo. Sí, mucho enredador. No saludó a alguien. Reflojo. Es que voy a escoger el peor. Se inclinó en el momento que no debía. Flojísimo. Entonces. Pero es que no era fácil. A Nicolás lo sacó las narices. A Orlando se demoró más de lo normal en que en ir al baño. Y escribir ahí en su speech. Nunca habló ayer. No habló ayer. Uy, o sea, eso Orlando, definitivamente. Orlando se cayó solo. Es que cuando. Él ayer no abrió la boca. No abrió la boca. Lloró un poquito. Desafortunadamente me toca quitarte un punto porque los demás lo pues, por agua viene. Por agua se va. Pero es que como dices que es que habló mucho si no abrió la boca. Ayer no habló. Parecía muñeco ventríloco abandonado. Lo dejaron ahí en una silla. Quiero recordar, por supuesto, una frase. Ya. Pues, ¿cómo queda el arepaso, María Julia? Orlando tiene menos 23 puntos, Mónica menos 19, yo menos 17 y Nicolás 0. Quiero abogar y quiero recordar la memoria de mi gran amigo y productor de radio, Enrique París. Llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Los reyes no lloran. Lo pensé, y ayer lloró este hombre. Lo pensé. Claro, eso es grave. Que el viejo lloró. Claro. Lo pensé. Lloró, pero duro, sí. Tres veces. Esa tiesera, ¿cómo claro, es que no pueden llorar? ¡Qué bobada! No pueden llorar, perdóname, como el coro. El coro es solo de hombres. Está muy bien que no lloren. Machistas, la mujer que se debería acabar. Llore como mujer, Jaime, lo que no supo defender como hombre. Listo. Pero sabe que ahí sí admiro al rey. Ahí sí se volvió mi ídolo. Berraco. Le importó cinco su monarquía, sus protocolos, su madre. Mamá es mamá y punto. Soy el rey, voy a llorar y punto. Es mi madre. Vamos a quererlo. Es mi madre. Berraco. Un berraco. Y se llora me pasó por la cabeza, Perina. No, toma. Lo que nunca pudiste defender como un. Y mire que Enrique París, ¿cómo va la de paso? Yo vi esas imágenes diciendo, de verdad no lloran, de verdad el tipo. Orlando tiene menos 23 puntos, Mónica menos 19, yo tengo menos 17, Nicolás 0. No, o sea, mi ídolo. Andrés también lloró, pero Andrés es un delincuente, no es el rey. Ah, no, ese sí es un. En ese sí no hay que confiar. Pelafustán. Esas sí eran lágrimas de cocodrilo, seguro. Sí, es. Música, Emilio, por favor. Sí. No te dejes llevar por esta idea. Pero tengo nuevo ídolo, señores. Carlos III. Vamos a con Tantica y un pelafustán, es lo que es. Vamos a continuar ahora con Presuntos Implicados y una canción que hicieron en su disco Ser de Agua de 1991. Esto se llama De Puntillas. Bueno, les quería confirmar que la salud de una gatica linda de nombre Cocosete mejoró. Ay, qué bien, qué buena noticia. Estaba un poquito angustiadito porque estaba muy decaída y no. Uh-huh. Claro que hoy casi me rompe el iPad, pero yo la prefiero que rompa el iPad y que no esté por ahí embrutecida y dormida sin ningún rumbo ni límite. Bueno, quién sabe. Entonces, pues, no tenía realmente un resfriado muy fuerte porque estornudaba mucho. No. Entonces, la persona que nos resolvió el problema fue un maravilloso doctor de animalitos en, ¿dónde fue? Yo creo que ese hombre está en, es muy cercano a mí y está como en Barranquilla. Entonces el tipo nos pidió que le pusiéramos una cosita y eso como que la ayudó mucho. Ahora, su inteligencia no funcionó. Adelante, María Julia. Era lógico. Bueno, yo me voy también. Era con, de esperarse. Sí. Me voy también con los gatos, y es que en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en México, hay un gato siamés que es famoso, pero famosísimo. Es mejor conocido como Bodoque, y lo rescató. Ay, qué nombre. Roberto Gutiérrez hace varios años. Pues este gato lleva varios años haciendo parte de las festividades de esta ciudad, de los festejos patrios, y no fue la excepción este año. Pues Bodoque terminó montado en uno de los tanques militares que estaban por el desfile que hubo por toda la ciudad. Uh-huh. y no faltó, creo que ni una persona en esa ciudad por tomarse foto con Bodoque o tomarle foto a Bodoque. Se volvió viral y quienes todavía no lo conocían en México, pues ya saben quién es Bodoque y por qué es tan importante en esta ciudad. Es un siamés hermoso, viejito ya, se le ven ya los bigotes caíditos, ya se ve como canoso. Pero es feliz y le ponen un sombrero mexicano, lo montan encima de este tanque militar y está todo el desfile con su dueño. ¿Y cuántos años tiene? Es grande, tiene 12 años. Ah, bueno, no más grande que el perro de la reina, que la perrita de la reina. Ah, no, ¿cuánto era? 18, ¿no eran, Jaime? Sí, una cosa así. 18, creo. La perrita de la reina, la que es porno, Candy. Candy. 18 Candy, años, Candy. Nos dijiste sí. Ayer. Candy, Bambi, Misty. Yo tuve una amiga que se llama Misty, pero es un nombre un poco... polémico, es un nombre de cartel de Triple X en una época en la octava en Nueva York, que solo había cines porno. Bueno, 18. 18. Era un, no era un corgi, sino era un dorgi. ¿Te acuerdas? Un dorgi, sí. Vino. Que era una mezcla de salchicha con corgi. Sí, sí, pero por, le eso, mucho, se, por eso se murió temprano, mi hijo. Bueno. Bueno. Bueno, pues yo tengo un aviso parroquial con respecto al perrito de Paris Hilton. Resulta que se perdió. Y ella, obviamente, con todos los recursos que tiene. No, no, no. Esto es serio. O sea, hoy puso un post en Instagram diciendo que por favor necesitaba encontrar a Diamond Baby. Ha estado desaparecida desde el miércoles pasado. O sea... ya lleva un tiempo. Sí, exacto. ¿No? Ella cuenta la historia en su post de Instagram donde dice que está en una sesión de fotos. Se están mudando de la casa y uno de los señores de la mudanza debió haber dejado la puerta abierta. Y ahí fue cuando se le perdió Diamond Baby, que ella es su mejor amiga, que ha ido por puerta a puerta todo el vecindario y que no ha dado con el paradero de Diamond Baby. Y bueno, yo tengo dos, digamos, acotaciones sobre esto. El primero es como el perrito de Paris Hilton no tiene chip, ¿no? Porque para eso sirven los chips. Claro. Uno le pone el chip al perrito y lo puede localizar mucho más rápido. Pero el chip funciona si alguien lo encuentra y va a leer el chip a un lugar. Bueno, pero yo creo que ni siquiera... pues no, aquí no hablan, digamos, como del chip. Y digamos que esa recomendación estaría muy chévere. Pero sí, iría GPS. Claro, cómo no. Pero entonces les tengo una buena noticia y por eso digo el aviso parroquial, porque ella ha abierto un correo electrónico en donde si usted llega a encontrar el perrito de Diamond Baby, le cuento el dineral que se gana. Claro, hay recompensa. Hay recompensa. Dice bueno, pues busquemos a Diamond Baby. ¿Dónde es que está? Bueno, ella debe estar en Los Ángeles, en cerca, digamos. Ah, eso es fácil. Mauricio Amado, Mauricio, que lo busque y que se gane esa plata, hombre. Que nos mande. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas? Mauricio es amigo nuestro. Tiene que mandar un correo. Mauricito. A finddiamondbaby@gmail.com. Ella dice que habrá una gran recompensa por su regreso y que no serán preguntas, solamente pero que envíen. Hay gran recompensa sin decir cuánto, eso es muy raro. ¿Cuánto dan? No, pero pues es que imagínate, todo el mundo pues haciéndose pasar por Diamond Baby, o sea... claro. Sí, o sea, buscando uno, cualquier chihuahua. Uno cogiendo a Cocosete y... claro. Quitándola. Déjelo, que usted lo ha maltratado trompa. Muchísimo. No, para nada. Sí, igual tengo que... ha hablado muy mal de él en su parte. Sí, no, ella. No digas pero, eso. Pero igual tengo que describirles a Diamond Baby por si la ven. Entonces es una simpática chihuahueña de colores negro, café y blanco. Y pues chihuahueña es una chihuahua, ¿no? ¿Y dónde la vieron la última vez? Al lado de la mansión de Paris Hilton. O sea, debe bueno. Estar por ahí como por el condado. Vamos ahora a continuar con un sencillo de Jonas Blue con la participación especial de Max que salió en el 2020. Esto se llama Naked. En los originales, los de arriba... hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. Es que nos salió un Alexander Alexandrovich en el campo del ajedrez. Uh-huh. Y se llama... Carlsen, el noruego. Sí, Magnus. Sí, pero es que pasó una vaina ayer que yo no sé si ya la contaron, pero pasó una cosa ayer o antier que todo el mundo quedó absolutamente petrificado. Magnus Carlsen soltó una bomba en los tableros. El partido duró unos segundos. en un torneo por internet con un americano de 19 años que ya le ganó, Hans Niemann. Bueno, y el tipo abrió una partida con un movimiento de un peón hacia adelante. Y el campeón del mundo respondió con una jugada de sacar un caballo. Punto. Y después el señor gringo avanzó otro peón. ¿Se imaginan la jugada, los que han visto un tablero de ajedrez? Dos peones adelante y el señor Magnum en la mitad mandó un caballo. Porque las blancas abren. Entonces, de pronto el man enfurecido se paró y se largó. Y se fue. Le preguntaron, ¿pero usted por qué hace eso? Y dice, es que ese man es un tramposo. Este señor Carlsen se ve que está muy asustado que lo reten a jugar el campeonato mundial. Está muy nerviosito, él es jovencito. Y bueno, pues esta vaina duró 5 minutos el partido. Perdón, 1 minuto. Nada. Magno no dijo nada, pero publicó un tuit en el que insinuaba que algo raro había pasado. Su despedida venía acompañada por un video de José Mourinho, en el que en portugués decía que se podía hablar porque de lo contrario tendría grandes problemas. No entiendo eso, sí. No entiendo nada de eso. ¿Conoce algo de José Mourinho en este caso? Sí, sí, es cuando Mourinho prefiere callar para que no lo sancionen, por ejemplo. El árbitro del torneo pues puso todas las medidas antitrampas, como retransmitir las jugadas con un retraso de 15 minutos. Conclusión, el señor Carlsen está muy asustado por tener que enfrentarse al ganador, que es un ruso que ganó en Madrid, que yo les hablé mucho de eso. Nepomniachtchi. Y que está listo para enfrentarlo, pero el otro está toteado al susto. Está toteado al susto. Pero es que además sabe que ya había antecedentes de esto con Nisman. O sea, pero ganó un partido. Claro, pero hubo un antecedente, porque la nota es curiosa, porque así como son los caminos sinuosos del ajedrez, él, la primera vez que entró en polémica, Carlsen con Niemann, fue porque él dijo que le estaba haciendo trampa. Y de hecho Niemann tenía un historial de infracciones. Que había hecho trampa. En portales, sí. y en otros concursos, exacto. De hecho. Pero dijo, yo ya cambié, era un niño. En algún momento se habló de un dispositivo anal que tenía, sí. Que tenía Niemann, y que le cantaba, no sé cómo, le cantaba las jugadas a. Oh, eso puede ser. Pero ¿cómo le va a cantar uno las jugadas en el ano? Pues póngale que un corrientazo A7, tzt, listo, pan, y usted mete ahí. Entonces, eso está muy raro. Se está hablando hasta de eso. Eso está muy bueno. Yo quiero ese dispositivo, bueno. Es para hacer negocios. ¿Cómo? De televisión. Claro, eso estaría increíble para cualquier negocio. Entonces, y Carlsen está muy molesto desde hace rato con Niemann. Entiende que es un tramposo, pero el rollo es que no ha podido comprobar que le haga trampa. No han podido comprobar. Claro, esa especulación. Increíble. No, eso del dispositivo anal. No, sí. Se lo pase a gente fluida, eso es delicado. No, tranquilo, no, pues. Porque se habló en algún momento de eso, que Niemann cargaba con un dispositivo anal para camuflarlo y que eso le iba cantando. No me pregunten cómo, porque me miran ustedes como... No, ¿cómo? Le canta, no sé. Le canta y le entra por el intestino y sube, sí, al estómago y le llega a la boca y habla. O sea, claro, es lo más estúpido le que silba. Yo, pero... Vamos, María Juliana. Bueno, pues este es abajo. Y es que Jaden James Federline... Abajo, sí, el dispositivo anal es clara. También, esa, sí, es abajo. Pero esta nota también es abajo. Jaden James Federline, okay. El hijo, bueno, uno de los hijos de Britney Spears, el que tiene 15 años, él nació en el 2005. Hey. Y desde el 2007, es decir, a la edad de 2 años, cuando su mamá y el papá se separaron, él se fue a vivir con su papá, pues le hicieron una entrevista y me parece súper triste la manera como habla de... de Britney, pero tiene mucho sentido porque nunca ha convivido realmente con ella. Se fue cuando tenía 2 años y hace parte de otra familia totalmente diferente ahora. Él vive con su papá, con su madrastra Victoria y 4 hijos de ellos. Y dice que ese es su lugar seguro, que espera que su mamá, pero habla de Britney como si fuera ya una cosa lejana, que sí, nada que ver con él. Lo una relación. Le genera mucho dolor, no hay relación. Entonces decía, ah, no, que él sabe que ya está muy mal mentalmente, que espera que algún día esté bien. Y que espera que algún día se puedan sentar a hablar, pero que su lugar seguro es su hogar con su papá, con su madrastra y con su hermano y hermanastros. Qué locura, ¿no? Que no fue incluso al matrimonio del artista, porque eso sería quebrar mucho más la relación con su abuelo, por ejemplo, y su abuela y su tía, que es Jamie Lynn Spears. Y que le da mucha tristeza también cómo han sido los medios de duros con su abuelo, dijo. Es como, claro, una perspectiva totalmente distinta, sí, a lo que en realidad se conoce. No conoce a su mamá. Lo que Britney ha contado. Claro, diciendo un poco, defendiendo al papá, diciendo que él simplemente trató de ser padre, que quizás la custodia, no, ¿cómo se llama eso? La demanda que tenían contra ella, sí, duró demasiado, pero anulada totalmente de Britney Spears de su vida. O sea, es como si estuviera hablando de un extraño, la señora más de la esquina. Sí, un extraño. Súper triste. Durísimo. Bueno. ¿Cómo vas, Emilio? Bien, ¿cómo va todo? Perdón, antes Nicolás tiene una nota, se me olvidó. Ah, bueno, pues bueno. Ah, no, pero ya usted habló mucho. Pues yo le había complementado lo de Nepomniachtis, lo de Niemann, pero pues si quiere aquí eso, tengo, por supuesto. Oh, un crisol malo. A ver, Emilio, tema, vamos a leer el tema del día que lo olvidamos. Bueno, me parece. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué recuerdo grato o traumático tienes de un parque, centro comercial o teatro donde siempre te llevaban en tu infancia? El dólar subió 5 pesos a 4,420. Mi padre nos llevó alguna vez al Palacio del Colesterol. El tipo, en su completa estupidez, no llevó todo el dinero para cubrir ese gasto. Y el animal me dejó a mí, un niño de 8 años, como garantía para poder salir a recoger la plata. La señora me puso a pelar papas mientras esperaba. Nota, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle 5,4. De adolescente, en una salida de colegio al centro comercial Tunal de Bogotá, sí, me monté en la ruleta de Chicago, disque a gozármela, pero llevé del bulto. A un compañero gordo le dio mareo y sobre mi cabeza cayeron efluvios de engrudo caliente. Uy. Severo trauma. Nota. Bueno, 5,4. ¿Cómo olvidarlo? Mis padres nos llevaban al parque del barrio. Nos divertíamos mucho en los columpios, hasta tocar varilla con mis hermanas, a ver cuál ganaba. Pero lo mejor de todo era comprar helados en el carrito de la Lilala, no, haciendo sonar la campanita. No, Tony. Ah, 0-1. Paseo familiar a las Piedras de Tunja, que la verdad quedan en Facatativa. Sí, señor. Mis tíos tomando guaro, las señoras de la familia prendiendo el carbón para el asado, mis primos chupando piña entre los matorrales y yo arriesgando mi vida trepando esas piedras enormes. Me partí un brazo, ¿no, Tanico? No, buenísimo, 5,8. Por la época en que Nico aún gozaba de riqueza capilar, yo era un infante, año 94, era un infante. Mi mamá me llevó a ver El Rey León en cine de esos artesanales en mi pueblo. A mitad de la peli empezó un voraz incendio en la sala y hasta ese día hubo cine en el pueblo. No, uy, Dios mío, 5,8. Cuando pequeño nos hicieron un evento en el Salitre con unos payasos. Uno de los payasos se bajó de los pocillos y al parecer estaba borracho. De un momento a otro comenzó a vomitar niños a diestra y siniestra. Quedé traumatizado. Yendo a casa, el trolebús que nos llevaba se quedó sin luz. No, no, hombre, vamos a ponerle 5,4. Recuerdo los raspados de anilina del Parque Nacional. Quedaba siempre con frenada marcada y luego la juguetera. No. Saludos a los comandos azul y rojo, los papás al aire Samper y Lord Jaime. Ah, 5,4. Recuerdo el teatro Mogador y Esmeralda Pussycat. Claro. Donde mi padre se metía por horas mientras yo y mi hermano nos quedábamos comiendo helado y mirando el mercado de las pulgas. Luego el señor pálido salía a recogernos. Quisiera preguntarles qué es ese estilo. Por supuesto, en esos teatros ponían porno. Claro. El trucha. Me prometía papá que para obtener buenas notas me llevaba al cremelado de la 27 con Caracas a comer mi plato predilecto, que era camarones apanados en salsa rosada. Me tocaba darle fosfogen para recordar la invitación, ya que en ese tiempo no había jocks. Cuando tenía como 6 años pedí que me subieran en la montaña rusa del Parque de la Gata. Me vomité, me oriné y jamás quise volver a saber de esas cosas. No. Escapaba de la casa para un circo ubicado a la salida de mi pueblo. Ver la señorita de las pelotas cómo furraba sus partes suspiratorias. ¿Cómo? Antes de una munción, esta mujer más alta que una jirafa, con sus manitas frotó mis pelotas, dejando plena satisfacción. No, no, vamos a poner 5-4. Recuerdo ese quinto grado, ese hermoso paseo de grado a las cálidas aguas de Piscilago. No. Por ese lo escribe Pis y después Silago. Por ese entonces ya las hormonas actuaban en mi puber cuerpo. La chica que me gustaba me invitó a saltar por el tobogán. Mi siguiente recuerdo es el salvavidas reanimándome. No sabía nadar. No. Una prima muy fifi, ella, como hoy en día dicen, se cree coach. Sí. En las reus familiares digo, prima, creo que eres una sanguijuela. Con el cuentico de coach le saca platica a los galanes y las botas. Me odia con todo su ser porque le pillé la vueltica a la fémina. Eso fue de ayer. Bueno. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción clásica de los 80, de 1985. Esta canción es parte de la banda sonora de la película Back to the Future. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original y fue número 1 en Estados Unidos y número 9 en el Reino Unido por Huey Lewis and the News, The Power of Love. Un buen regalo. Bueno, vamos a hacerle un homenaje a un director francés, pero con padre holandés y madre inglesa. Y se educó en el Reino Unido. Se formó como fotógrafo en 1959 y publicó fotos en revistas como Vogue y Elle, donde puso de manifiesto que le gustaban las mujeres más lindas del mundo. A este hombre le debemos 3 películas. El hombre, pues, se murió de 82 años hace unos días. En esta nota atesorada a raíz de la muerte de la reina de reinas, Eddie Cano, pero preferí esperar a que terminara todo esto para dedicarle esta pequeña nota. Josh Jacquin, un tipo brillante porque cambió la fórmula del cine francés, que no era solamente el señor François Truffaut o Chabrol o Romer. Era de Vichy, como todos ellos, pero no, el tipo decidió hacer cine de soft porn. Y pues esas películas yo las disfruté muchísimo. La última película que hizo exitosa se llamó Madame Claude. Y bueno, pues no la quiero registrar. Antes de eso, hizo una película después de su mayor éxito, del cual hizo 3 películas. Contrató una actriz francesa divina, que yo creo, pues, que Emilio no ha visto esta película. Yo tengo el disco de la banda sonora en LP, pero creo que Emilio recuerda a esta chica en una película que se llama Moonraker de James Bond, que es una muchacha divina que se la comen unos Doberman al comienzo de la película, en Moonraker. Ah, sí, no, claro. No sé si recuerdas a esa belleza. Pues, hombre, esa belleza se llama Corinne Clery y se pega una empelotada. Ese es un gran regalo en esta película, porque es una esclava del amor. Mire. Es una esclava del sexo y del masoquismo, y está entregada por voluntad sacrificial. Con música de Josh Jacquin, que le gustaba hacer música, les presento la banda sonora, señoras y señores, de la película Histoire d'O, Historia de O, con Corinne Clery, 1975. Y ahora voy a su obra maestra. Estuvo en el espacio y se hicieron 3 películas, pero la más importante con una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, la descomunal Silvia Caistel. Hombre. La famosa Emmanuel. ¿Ah? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar a Emmanuel y cómo olvidar esos pequeños homenajes? No, qué lindos. Qué regalo el que nos diste. Qué regalos, qué buenos regalos. Divina. La primera escena que se hizo. La música es porn soft, soft porn de los 70. Notan que es una música un poco anticuada, sí. Pero de puro así de manipuleo. Y ella, Silvia Caistel en Emmanuel, la primera hizo la primera gran escena de una mujer que le hace una felación a un hombre en un avión. Perdón, cuando hablas de los pequeños homenajes, ¿es lo que creo que es? No, yo no tengo por qué. O sea, esas cosas dañan el show. Porque lo que se dice, pero yo no tengo por qué aclarar absolutamente nada. ¿De acuerdo o no? El que lo entendió, lo entendió. Creo que lo entendí. Ah, bueno, pero hay que pasar derecho. Okay. Porque si no, la gente piensa que uno es chabacán. Y mis homenajes eran versus películas. Tal vez Emilio se confundió de homenaje. Yo, versus películas. Verla sentado tomando notas. Ese era mi homenaje. Exactamente como debe ser. Silvia Caistel tenía tal vez unos. Lo más lindo que tenía era esas lactas naturales, que eran divinas. Era divina esa mujer. Bueno, pues ella está un poco mayor. Ya se murió, ¿no? Silvia Caistel, creo. No sé, sí. Es una buena pregunta. Si alguien me investiga, Silvia Caistel, pero mírenla en el año 74, cuando la bota este hombre a la fama y hace unos empelotamientos, que es un regalo brutal para la sociedad masculina. Silvia se murió en el 2012. Sí, murió de cáncer. Uy, que mire usted. Sí, increíble, sí, hombre, sí. Por Dios santo. Bueno, recordémosla con la música de esta serie de películas, que me trae muchos recuerdos. Se llama Emmanuel. No. Silvia Caistel. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Oh, muy resumido, para darle paso a las niñas que hablen de guapos, Leonardo DiCaprio, pues acaba de romper una promesa que hizo y se ha disculpado ante la prensa y ante los amigos. Tiene 47 años y dijo que él nunca iba a salir con una mujer mayor de 25. Y lo cumplió. Pero se le apareció un angelito que tiene 27, eso lo tiene muy preocupado. ¿Qué opina? Pues hombre, está perdiendo entonces los estándares que él mismo se puso, ¿no? Claro. Me parece que está en problemas serios con su palabra y me parece que ya pues está pues cometiendo errores fundamentales en su vida. Bueno, ya sexual, está un poco más grande, ¿no? Hay que decirlo también. O sea, no, pero él tiene dijo que subir nunca el iba estándar. A salir con personas menos de 25. Bueno, pues ya. Una 27. Me parece que ha madurado. Lo más chistoso es que de las seis mujeres lindas con que le ha salido, de las 30 será, seis son íntimas amigas. Entonces se habla todo el día. Ah, no me diga. Claro, él todo muy, muy desarrollado, pues muy, muy evolucionado. Sí. Civilizado. Su nuevo amor se llama Gigi Hadid, que es hija de Yolanda, que es la chica que tiene la enfermedad del Lyme disease. Sí, correcto. Muy atractiva, pero él se disculpa entre sus amigos y ante la prensa de que incumplió su promesa. ¿Alguna razón tendrá para estar tan preocupado, verdad? Pues, debe ser, ¿no? Algo raro pasó, me parece. ¿Qué opinas, María Juliana, de esa actitud? Pues él tiene a veces como actitudes muy erráticas, ¿no? Como que se contradice mucho entre lo que dice y lo que hace. Pero es que con esos ojos. Ah, sí, se le perdona. Ese tipo es una pinta muy brava. él tiene derecho a contradecirse, ¿no? Nicolás llega a hacer eso y pues, no, lo incendia en una hoguera. Hermanito, hermanito. Pero Leonardo, le parece que es que 27 es muy grande para él. Él está muy preocupado. Qué raro. ¿Podría tener razón, Nico, o no? Pues de pronto, ¿cuántos años ya tiene DiCaprio, perdón? 47. Ya está cucho. No, sí, Jadid tiene 27, le lleva 20, pero yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? Pero no, él dice, qué pena con ustedes, pero es que yo rompí el estándar que tenía. Estoy muy preocupado porque no sé qué. O sea, quisiera volver al pasado. ¿Ah? Exacto. Nota, Nico. No, vamos a ponerle un 5-8. ¿Va a llegar al 6? No, 5-8. Bueno, los que estén interesados en ver las guapuras de las chicas que tuvo el rey, les recomiendo la película El Rey Juan Carlos I, ¿no? Saving the King, Salvando al Rey. Tres capítulos, HBO Plus. No, hermano, ese man era muy bravo. ¿Oyeron? Muy bravo. O sea, bien jalado. Y ahí le resuelven, porque todo el mundo le tira a matar, pero ahí le resuelven en el capítulo 1 el tema del hermanito de él. Ahí lo explican muy bien para que no se meta ilusiones. Véalo ahí, pero lo más importante es ver Juan Carlos, todo ese emporio que construyó de mujeres y de plata. Porque tenía unos lambones a su lado que hacían todo lo que él decía. Ayer estuvo sentado al lado del rey Felipe, sí, pero no se determinan, delicadísimo. Otra nota importante de la belleza, pues que no tiene que ver con la belleza física, pero es el huracán Fiona, está divino. Va para categoría 4 y ya pasó por ¿sí? Puerto Rico y lo devastó. Dos tercios de la isla sin agua y 2 millones de personas sin luz. Qué horror. Y pasó por un sitio de ricos, esa parte sí me llamó la atención. Ajá. Que es unas islas divinas inglesas que se llaman Turks and Caicos. Tal vez las playas más bellas del mundo, que quedan antes de las Bahamas. Y ahí el huracán dijo, yo no puedo seguir metiéndome con esta gente. Y se fue para arriba, ¿oyó? Se va para arriba. Va a terminar por allá en Halifax, en Canadá. Pero el daño fue brutal. El daño a Puerto Rico otra vez. 2 millones sin luz y 2/3 partes de la gente sin agua. El huracán está divino, categoría 4. Niñas, por favor, belleza. Bueno, pues Adam Levine ahorita se puso en la boca de sus seguidores y del mundo entero, porque resulta que una influenciadora, una TikToker modelo, pues decidió abrir la boca y decir que hace un tiempo había sido manipulada y había sido como asediada por Adam Levine a través de Instagram. Ella, a través de TikTok, mostró los pantallazos donde aparecen varios textos donde el artista le dice, distráete teniendo sexo conmigo o estoy siendo muy estúpido. Incluso otra mujer llamada Alison Rosseff mostró también preguntas, conversaciones con Adam Levine bastante que los llevaba como, nunca he visto tanta belleza, saldrías con un hombre como yo. Y bueno, no solamente era esta TikToker que les hablaba al principio, sino empezaron a salir una, dos, tres, o sea, van cinco personas, además de Sumner Stock, que es la que arrancó todo esto, que han pues salido con estas declaraciones. Adam Levine, él a través de su cuenta de Instagram dijo, reconoció que efectivamente él sí había tenido un rollo con ella, ¿no? Pues conversaciones, no dijo que había tenido como pues sexo, pero sí que habían tenido un encuentro. Perdón, sí tuvo sexo y es totalmente infiel con Somni, y le quería poner al tercer hijo de la esposa el nombre de ella. ¿Cómo que eso no es normal? Voy a poner Sommer. En la carta dice que tuvieron un encuentro físico, digamos que se vieron personalmente. Se agarraron a cocotazos. Que se vieron personalmente, no, hombre, es que y que realmente sí tiene que pedirle disculpas, no solamente pues a las chicas con las que estuvo y con las que tuvo contacto. Si le acabó el matrimonio, le fue infiel a la señora y de hecho le iba a poner el nombre de la niña a su tercer hijo, el nombre de esta niña linda. Sumner. Pues en la despedida de la carta mucho, pero dice, ahí estás como un poco verde. En la despedida de la carta dice que lo más importante ahora es su matrimonio. Y que hermanito quiere cuidar a su familia. No, hermanito, muy tarde, hermanito. Sí, estuvo tarde. Pero tú, ¿de dónde estás sacando que eso no es real? Eso es real. Es que no lo hemos visto. No, es que ya salió la carta. Estoy leyendo, o sea, de los apartes de la carta. Pero no han sido amantes mucho tiempo. Dicen que un año. Sí, un año. Según lo por que eso entonces que es que se conocieron en un altar de una iglesia y se miraron y se cogieron a golpes, es lo que estás diciendo. Yo no estoy diciendo eso. No, hermanito, qué verdor, verdes, por favor. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa. Mónica Martínez. Paisita consentida, bueno, colgada del cielo. La chévere. Importante verdor. Oh. Es un cuento larguísimo. Ese man no puede ser... Bueno, primero que se bañe, pero a todas las mujeres les parece que eso es un churro tremendo. Pero después de esto, pues ahí se cayó un poco. ¿No? Sí, se cae total. No, claro, chao. Ay, no, más que claro, tiene Presley, su esposa es una modelo de Victoria's Secret, o sea, está espectacular. Es como que, pero, ¿qué le perdón, pasa a los manes? Tuvo a los hombres, un amantazgo violento con esta niña. Y era tan descarado que le quería poner a la nueva hija o hijo que va a tener hija el nombre del amante. O sea, no, es un atrevido. Y le preguntó, me cae gordísimo ese pendejo. Le preguntó además al amante, como está bien por ti que le ponga el bebé que viene en camino. No te pones brava, está bien por ti. Descarado. Por eso. Y tú me dices que es que fueron a... Bueno, pues la carta no reconoce. Pues, pero es que él no lo reconoce. Sí, ¿sabes? La recasa no dice tuvimos sexo. No tiene por qué reconocerlo. El problema es que es distinto, verdad. ¿No? Es que distinto. Nadie reconoce. Acuérdese un dicho gringo que dice... Él reconoce que tú... Even with my pants down. Así me vean con los pantalones abajo. Acuérdense que eso no se reconoce. En inglés, even with my pants down. Así me encuentre con los pantalones abajo, no lo reconozco. Cobardes. Despegamos. ¿Y es que las mujeres es que no lo hacen o qué? ¿Con quién lo hacen los hombres? O sea, es una exclusividad de los hombres. No, pero es que ella fue la que salió a decirlo. O sea, ella no está siendo cobarde, de hecho ya está siendo muy valiente. No, estoy diciendo que cobardes los hombres y las mujeres que lo hacen, ¿no? No, también. Que son más mentirosas que los hombres. Ah, no, eso sí no lo puedes comprobar. Sí, no. Que ponga cachos es igual, hombre o mujer es un mentiroso. Claro, exacto. Eso no es como que hombre o mujer. Por eso, pero no empecemos que cobardes. Cobardes hombres y mujeres. En este caso estoy diciendo cobarde a Adam. Ese es cobardes. Un pendejo. Él es un cobarde. Pero ahí les quedó la imagen de Adam como les gusta. Yo a Adam se me cayó hace mucho rato. De verdad, se te cayó. Desde que fuiste a Viña del Mar. Desde que lo vi en Viña del Mar. ¿Por qué? Es un imbécil. Porque el show de semana en Viña del Mar ese año, ¿qué año fue eso, Emi? Tú llevabas, creo que 8 días. 2020 fue. Creo que llevabas 8 días contratado. Pues estaba bravísimo porque él creyó. O sea, cuando él llegó y vio tantas cámaras y se dio cuenta que era un show de televisión que se veía en toda Latinoamérica, se puso histérico. Y dijo, esto no es un concierto, esto es un show de televisión. E hizo lo mínimo posible en ese concierto. Fue horrible. De muy mala gana. Como ¿no? un patán. De muy mala gana. Bueno, a mí me gustaban sus tatuajes. Y gritó por los camerinos como loco y exacto, no cantaba. ¿Te gusta él? Yo reconozco que me gustan sus tatuajes. El día que se te impeló Levin, entonces pues tú guapo. Vas a decir, Adam, soy tuyo. No, guapo. Si es que, lo guapo no se le quita. Exacto, chévere, exacto. Chévere, exacto. Chévere, no, pero si uno ya sabe que está chévere. Casado, es como si chévere, no existiera. O sea, adulterio, no hay posibilidad. No, hermanito. Ese es un cretino, lo he dicho desde hace 5 años en este programa. Sí, ahora sí me parece que apoyo. Uy, qué delicia, esa suciedad, me muero con él. De hecho, quitarle te voy a decir algo. Esa ropa y morderle el tatuaje que Galo, tiene en la baño. Ingle. ¿Sabes qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Venga, lo reformo. ¿Sabes qué es lo que baño, dice? Con una estopa ahí lista. Realmente el papel dice, crucé la línea. Eso es lo que dice, crucé la línea. Es que venga lo baño. Tiene amante hace un año. Y la amante es bastante ordinaria al lado de la mujer. No, pero ojo que la amante... No, pero no. Que no. Es muy regular. Sí, pues. O sea... Una cabaretera. Al lado de Beatty Freestyle. ¿Les parece now? Regular? Sí. No, es que Beatty es... O sea, ahora, es como dicen, pero me van a regañar ahorita. A ver. Pues es que le faltaba algo en casa. Ah, no, Jaime. Sí, no, no fregues. Con tres hijos, ¿qué le faltaba qué? O sea, no, es que también creen que uno tiene que ser natural. Ese cuentico de ingreso, pero además embarazada, pero además súper sexy, pero además cocinar. Es un cuento mío, es el cuento de todo el mundo y de los psicólogos y todo. Es que le faltaba algo en casa. Como si ustedes fueran súper completos y no les faltara algo. Yo no soy completo, yo a mí. Pero tú ya grande lo reconociste. Todo en casa. Pero tú ya grande te diste cuenta de eso, pero Adam todavía tiene. A mi esposa le hace falta todo en la casa. Yo no sé cómo hace. ¿Cómo hace para aguantarse? Que le doy, está feliz. Tal que yo tuviera todos esos tatuajes. No, no, no. Yo sé mis falencias, pero es que nunca las he escondido en este programa. Exacto. Y me siento pinta a mi edad, que es lo más grave. Tómelo, déjelo. Es que la actitud es lo más importante. Todo lo que eso hay. Sí. Sí, exacto. Si uno no cree en uno mismo, ¿quién más? No, lo estás haciendo bien. Nicolás no puede creer en sí mismo porque se mira un espejo y sale corriendo. No, exacto. A mí me queda mucho más difícil. Compréndame a mí. Sí, lo comprendo porque es una cosa diferente. Exacto. Pero sí, no pero sí, esa teoría de es que eso pasó porque le faltaba algo en su hogar es muy buena. Ay, y esa es la disculpa de todo el mundo. Qué chimba, por supuesto. Pues claro. Pero Summer Strutt, le digo. En un poquito. Importante, ¿no? ¿Summer qué? Strutt. Uy, le digo que. No, pero nada que ver con ¿qué? La dama que tenía. ¿Qué? Nadie está diciendo que sea fea. No, pero. Vieja fea. Pero es que exacto, no, ¿qué es lo que tiene ella que está tan mal? Muy, pues. Muy, ¿no sabes qué pasa? Muy que yo creo que es muy. Y que es muy joven. No, pero no es la amante. Pues es como la tú amante, dices que no, ¿cómo que no? Que es que se reunieron en un restaurante a comer. Exacto, que se lanzaron presas de pollo. Sí, ese cuentico, pues, de ay, no, pues. Sí, sí, no. ¿Sabes qué me convenciste? No, por favor. Descarado. ¿Qué podía pasar entre ellos dos? No, nada. No, nada. Eso. Entonces, también ustedes sí juzgan a la gente muy feo. Muy prejuiciosas. Verdad, es que hoy me echaron tú ese cuento porque yo no sé nada de nadie. Y me dijeron, ¿quieres que te cuenten el tema exacto que yo tengo a la persona? Le dije, no, yo tengo dos viejas ahí en el programa que son buenísimas para esto. Y me salen con este chorro de base, este par de viejas. No, hermanito Nico, es que de verdad, hermano. No, muy difícil. Oye. Y yo no quise oír lo que era la realidad. Dije, no, hay dos mujeres en mi programa que son unas fieras como Pluto, acuérdense, hablando de la sección de Pluto. No, eso no muerde a nadie. No, bueno, ya volvemos. Dientes de Icopor. La nota tecnológica. Bueno, nota tecnológica. Y esto tiene que ver con esos problemas que a veces tienen los celulares. Yo no sé si a mí me ha pasado un par de veces. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué sí, depende. Una vez me pasó que me pinché en el carro. Ah, yo me pinché el celular, ¿cómo así? No, pero entonces espérate. Me pinché como en una zona rural. ¿Entiendes? Uh-huh. Que no es como el asfalto y la cosa. No, es una zona una rural. Una destapada. Sí. Y tenía el celular dentro del bolsillo de la camisa. En algún momento voy a recoger un perno que iba a poner para la llanta. Me agacho. Llámese perno los tornillos de la llanta. Exacto. Me agacho, el teléfono se sale del bolsillo. ¡Pum! Se va a una zanja llena de agua. ¿Qué problema, no? No, pues es que el arroz... O sea, yo me pongo a llorar. Sí, yo también. Y el arroz pinchada, no da abasto. Y con el... No. Exacto. Y no sabía cambiarla ya. No, mentira, sí, claro que no, sabía. Si tú no eres tus amigos. Exacto, Sebastián Heredia y Cristian Mejía. Ellos me no encanta saben. Que los eches al agua cada sí, que se ponen las pilas. Bueno, y Moni usaba una palabra que es muy importante. El arroz. Claro. Porque a mucha gente se le ha caído, por ejemplo, en el inodoro, el celular o en cualquier lado. Bueno, hay otros consejos aparte del arroz. Digo, porque... Pues es como el más común y el que me ha servido. Es el más común. Bueno, lo primero que hay que hacer es apagarlo. Uh-huh. Ustedes pueden creer, ay, pero cómo, pues obvio, si ya sale apagado y tal, la pantalla en negro. Exacto. Puede quedar prendido. Puede quedar prendido. Exacto. Entonces, uno lo que hace es apaga y trata de prenderlo, a ver si en efecto se dañó o si no funciona. Ah, ¿lo tratas de prender de una apenas lo apagas? Porque María Juliana, estás cuestionando mi versión. Porque si el teléfono tiene agua por dentro, lo primero que te dice el técnico es no lo prendas para que no haga un corto. Ah, bueno, pues... Es mejor dejarlo apagado. ¿Lo dejamos apagado? Sí, mejor. Bueno, negociemos. Tienes que sacarle todo lo que puedas. No digo que cojas la nube y le saques cosas, porque ¿cómo lo vas a sacar? No, le sacas la SIM, le sacas la carcasa. El forro, si tiene batería extraíble, se la quitas también y usas papel absorbente, ¿no? Nunca con secador de pelo. Ah, uy. ¿Por qué? Porque se desconfiguran las bandejas frágiles. ¿Y qué son las bandejas frágiles? ¿Qué son? No sé. Ni idea. Eso sí, no tengo ni idea. En otra oportunidad se los contaré. No sabes tampoco. Y, pero bueno, se dañan. Exactamente. No lo hagan con el secador. Y cuando lo van a secar, háganlo en serio con mucho cuidado, tratando de proteger todas las piezas. Y si es agua salada, tiene que ser de inmediato. O sea, no pueden dar chance. En el mar, Paila. Pero total, exacto. Casi que juáguelo con agua dulce. Casi más que es mejor. Más o menos. Ahí les doy esos consejos por si sufren. Y llevarlo técnico lo más pronto posible. Sí, lógico, eso sí. Que ellos lo abran y lo sequen bien. Tal cual, eso es lo que deben hacer. Bueno, consejos, cuéntenos. Bueno, yo tengo una nota de tecnología y es un botón que va a agregar Instagram en su aplicación. Entonces resulta que para los emprendimientos pues va a ser una nota, porque si ustedes montan una foto les va a salir la opción ya de poner enviar mensajes a través de Instagram, enviar mensajes a través de WhatsApp o reservar una cita. Entonces cuando uno monta una publicación en el feed, uno etiqueta personas, le da la opción de poner location, ¿no?, el lugar donde tomó la foto, pues ahora muy pronto va a salir este de agregar botón, que está muy chévere para las tiendas. Para agregar cita me parece lo máximo, enviar mensaje de WhatsApp, o sea, con la publicación solamente le dan clic al botón y ya los va a llevar a información. Esa es una nueva, un nuevo desarrollo de Instagram. Excelente, Moni. María Juliana. Vamos a continuar ahora con un cover de un éxito de Ed Sheeran. Esta versión la hizo Nova para su nuevo álbum Nova Pop. Aquí está Shape of You. Es que recuerdo que María Clara Torres hacía el casacho. No me diga. Y se ponía al borde del piso y levantaba las patas y no sabía cómo hacía. Pero no se ría de eso. Pero me recuerdo, Orlando, que a ella le molestaba mucho una sección que hacíamos con música de Arjona. Claro. Estoy recordando vainas. La de la señora a las cuatro décadas. La piedra y empezaba a descontrolarse. De hecho, era un poco más fuerte la sección, pero le quitamos una parte de la letra que la confundió mucho. ¿Tú recuerdas, Orlandito, la vaina o no? Emilio, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, pero Orly, no te oímos. No, que no la tienen. Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas, sí. Y era un homenaje a la belleza señorial. ¿Cantaba María Clara? No, se llamaba Belleza Señorial. Belleza Señorial, pero Orly, tienes que recuperar esa vaina. Pues yo ahí hoy en día, bueno, espérese, pero es que usted se pone negativo, Orlando se pone negativo. Yo quiero ponerles esto porque ya a los 40 años ya es muy delicado. Nicolás, su opinión antes de ponerlo. No, hombre, tranquilo. Pues le refiero a Leonardo DiCaprio. Bueno, hombre, pues es que son esas cosas que pasan a veces en las relaciones humanas. O sea, son diferentes targets, como dicen. Sí, es otro target. Target. Target. Otro segmento. Otra segmentación. Entonces, antes de hablar de los rusos, que me recordé el casacho, que de pronto María Clara en una fiesta se sentaba y se paraba paralela con el piso y levantaba las patas y eso era un espectáculo. Pero también se molestó mucho con esta sección. Por favor. Señora Velas, no le quite años a su vida. Y es que Troller hacía parte de eso. En María Clara Torres. Troller era protagonista. Creo que es una de las mejores secciones que teníamos. Se me ha olvidado esa sección. Pero perdón, la belleza señorial. Llevamos 8 años sin usarla. Muy buena. Sí. ¿Qué es que yo no, a mí ya sentarme. Me había tocado. Yo creo que yo sí la había escuchado. Moni, creo que no. ¿Tú Moni, creo que no. ¿La escuchado? No, nunca. No, yo sí, yo pero sí. Es que ustedes están cerca de esas puertas. No, nos faltan todavía un montón. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, cuando yo llegué oigámoslo a otra vez, por tú favor. Llegas como a los 70, o sea, no. Señora de las cuatro décadas. Déjalo oír un poco a Troller y su inspiración. Consiste en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Porque todas las edades tienen su encanto. En los originales le rendimos homenaje a la belleza señorial. Señora, No le quite años a su vida. Inspirada en María Clara Torres. Que es mejor, señora. No le quite años a su vida. Pero la pregunta es: ¿por qué se molesta uno con esa realidad? Yo María, no sé. No, la verdad, yo tampoco entiendo. Así es la vida. Es que, ¿cómo así? Normal. Pero es que tenía otro párrafo, tenía otra estrofa que hubo un gran problema y a Orlando le tocó peluquear esa vaina. Era una cosa como de canas o de arrugas, me acuerdo. A canas, arrugas y la barriga flatulenta. Es que sí, es sensible el tema. ¿Qué? Sensible. Nico, es que hay una parte de la flatulenta. Canción. Flatulenta. No, fofa. Ah, fofa, pues. Pero es como es fofa por dentro, sí, la como... flatulencia es... Una vaina rara, yo me acuerdo y nos armó un show. Así se me jucó. Pero es que pues es normal, porque pues la chica es que... estaba a punto de tocar los 50. Pues no, yo creo que no tenía ni 40 cuando la hice. ¿En serio? ¿En serio? No, pero sí debía tener, es que yo no sé cuántos años puede tener María Clara. No, pues no. Pero póngale no sé. Que esta vaina fue hace 8 años, pues la chica era una quinceañera, claro, y la molestaba. Un bebé de brazos. Sí. Bueno. Saludos, Clarita. Bueno, los rusos. El político Alexei Gorinov nació en Moscú, 61 años. Fue condenado en julio a 7 años de cárcel por criticar que en Ucrania murieron niños al mismo tiempo que su consejo de distrito en la capital rusa organizaba. No, voy a volverlo a leer. Devuelve el tape. No, es que hay que entender. A es ver, que es a muy ver, chévere. A ver. Porque se pinta bien. Es... Yo siempre le... ¿Se sabe que yo tengo como 400 notas represadas por cuenta de la reina? Sí, que obvio. Sí. Es que la reina frenó mucho de la actividad normal de este programa. Total. No, pero es que pues yo ¿qué? Hoy... Bueno, ¿y por qué no se retiran ahí un poco de estaciones buscando? Pero nadie se está quejando. Nadie está quejando. Pero yo sí creo que hay que hacer... Hicimos el mejor cubrimiento hay que hacer que se hizo de la reina en Colombia. Pero hermano, hay que hacer hincapié en que la reina frenó el devenir natural de este programa. Eso es innegable. Hay que hacer hincapié que en esa puerta caben 3 al mismo tiempo. Caben... O sea, no hay que ir por partes, no, o sea, todo caben. El tiempo caben. Y en el ascensor caben, o sea, y le, o sea, acuérdense que ya no tiene carnet, entonces le abre una puerta especial. Exacto, sigo. Sí, como un como que llega como un bungalow. Sí. Sí. Espéreme, que es que me dio tanta risa que no veo nada. El político Alexei Gorinov, 61 años, nacido en Moscú. Fue condenado el pasado julio a 7 años de cárcel por criticar que en Ucrania murieron niños al mismo tiempo que su consejo de distrito en la capital rusa organizaba un concurso infantil de dibujo. Ah, no me encanta. Diga. Me encanta. Qué lindo. Esto. Qué lindo. El concejal del barrio moscovita de... Es que no hablo igual que Nicolás Krasnoselsky. Ah, sí. Apeló. Krasnoselsky. Tienes que ir un poquito arrastrarla. Es Krasnoselsky. Ay, hermanito. Orlando, ¿qué hacemos ahora? Si lo va a dar el paso, Orlando. Orlando, ¿qué hacemos con este man? Dígame, ¿verdad? Krasnoselsky. Ya no sé cómo manejar. No, pues es que el hombre dice que ya hay que dejarlo hablar. Todas las burradas que quiera, porque él dice que los que piensan ya están completos. Hay que dejarlo que está pensando bien, según él. Bueno, hay que dejarlo. Sí. El concejal del barrio moscovita de Krasnoselsky apeló y la justicia redujo ayer su castigo. Le quitó 1 mes, ahora está 6 años y 11 meses. Este Putin es un duro. Y dijo: no iniciaron esto para darme la razón. El régimen necesita víctimas, pero me gustó una frase que dijo increíble que dice: si hubiera sabido antes que suscitara tanto interés y tendría tanta repercusión, hubiera preparado una intervención más brillante, no hubiera hecho nada. O sea, Putin le dijo: No piense, hermanito. Los que pensamos... Ya estamos completos. Estamos completos. Exacto. Ay, hombre. Bueno, estoy pensando en Clarita. Y tenemos una de Pluto. Es que Orlando me borra vainas. ¿La de Pluto? ¿De Pluto? ¿Cómo Pluto? No. Es que era el apodo. Pero es que Orlando le sacó la piedra. Es que ella y Orlando no tenían cabida en la misma... ¿Así no? ¿En serio? Manteles. No podían hacer un picnic. ¿No? O Liz se la lleva bien con el toda. Tipo, el ¿verdad? Tipo le decía Pluto, pues porque era más brava que Pluto. A ver, ¿quién tiene rusos? Yo no. No, es que no hay que tener nada, Nico. Bueno, libres. ¿Quién tiene una nota chévere? Estaba mirando a ver si tenía... No, yo, si yo tenía, tengo que... Pues, una iba a decir si tenía Pluto, si tenía ruso. No, es que el problema de Pluto es que ella trabajemos como eso. Que era muy brava. Ah, pero más bravo Pluto, o sea... Pero, sí, exacto. Era, sí, o sea, era más bravo Pluto. Se emplutaba. O sea, se emplutaba, exacto. ¿Se acuerda, Orlando? Pero no te emplutes. Pues tu Marie Claire bella. Me ponía bravita. Se emplutaba todo. Bueno, Nico. Yo entonces, les iba a decir de una nota de rusos, no tan amable, digamos. O yo no sé, bueno, les voy a tirar como un poquito ahí como el lead y ustedes me dicen. Bueno, no son tan amables los rusos. Bueno, por eso, si por es eso mismo. La nota no era amable, un señor que lleva 6 meses resolviendo su problema judicial y le quitaron un mes de 7 años y es que no es amable, pues sí, es pésimo. Una nota de un ruso amable es un trébol de 5 hojas. Es verdad. Pues Vladimir Putin elogió a Gustavo Petro y dijo que Colombia es un prometedor socio de Rusia en América Latina. Fin de mi nota. Pues es que eso es lo más amable que he oído de Putin. No. Sí, yo también. No, le recomiendo que se oigan el discurso del presidente que está puesto en su Twitter. Uh-huh. No fue mucha gente, pero óiganlo. Sigamos. María Juliana, cuéntanos algo, pero que nos impresione. Esto me parece impresionante. Y es una pareja. Bueno. Ellos, pues cada uno nació, ¿no? Un hombre, una mujer, tú normal. A los 20 años de cada uno, o sea, cada uno tenía 20 años y justo cumplían muy cerca, por casualidades de la vida se dieron cuenta que habían sido intercambiados. Estas historias que intercambian a los bebés en los hospitales. Sí, que uno cree que es como de novela, japonesas, pero... Sí, uno que cree que, el Oscar y que es una novela, pero no. Can, like father, like son. Uh-huh. Pero eso pasa. Ellos finalmente, no especifican acá las razones porque la noticia no es esa, sino que en este momento acaban de cumplir 50 años de matrimonio después de que en ese momento se dieron cuenta que habían sido intercambiados. Pues se conocieron en esa oportunidad, se enamoraron, se casaron. Pero se conocieron bebés. No, a los 20 años. Ah, ya, es que no te entendí ese pedazo. Que tienen 50 años de matrimonio, Nico. No, pero pues es que María Juliana dijo, es que como los intercambiaron y ahí se conocieron, entonces yo dije, se conocieron de bebés, pensé. Sí, yo no. Pues seguramente no, tiene sí. Tiene razón, da varias interpretaciones. Puede que cada uno, la pareja tenga 50 años claro. Cada uno. No, te dije. Deben 50 de casados. Cuando ya tenían 20 años de edad, cada uno se enteraron que habían sido intercambiados. Pero los intercambiaron bebés. Recién nacidos. Cuando nacieron. Ahí también se conocieron, pero es que no se acuerdan. ¿Ves? Es que no se acuerdan. A los 20 años se enamoraron y acaban de cumplir 50 años de casados. Una historia trágica que terminó. O sea, ¿tienen 70 años? Sí, señor, 70 años. O sea, son los hijos. ¿Pero qué les importa ya qué? Pero oye, pero los intercambiaron como, o sea, digamos... Uy, muy complicada esa nota. El niño A de la pareja A lo intercambiaron y se lo dieron a la pareja B. Sí. Y el niño B se lo dieron a la pareja A. Sí, exacto. Ah. A. B, sí. Ay, no, qué bobada los dos. No, ¿por qué? ¿Ah? B. No, pues, comentando, bueno, yo quedé como sorprendido. Voy a tratar de salir de ustedes porque estamos muy... Por esa puerta estamos los... Estamos muy densos. Emilio, sorpréndenos con música por ahorita. Voy a leer unos tweets para acabar con esto. Ah, bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué recuerdo grato o traumático tienes de un parque, centro comercial o teatro donde siempre te llevaban en tu infancia? Mi padre nos llevaba todos los domingos a Marín. El teatro americano era feliz y nos compraba 3 paquetes de papa, salchichón, pan, gaseosa. ¿Qué tiempos aquellos cuando éramos inocentes? Esto no volverá. Bueno, nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Nico, estoy llorando con tanta inocencia que cuento mi infancia y lo feliz que fui. ¿Y a usted no le gustó? 0-1. Ah, nota, Nico. Bueno, está bien, vamos a ponerle 5-4. Sí. A mí me llevaban con mis hermanos a un parque de atracciones que era en San Cristóbal Sur. Uh-huh. Detrás del hipódromo era inmensamente extremo montar en la rueda panorámica. Iba a 0.00002 kilómetros por hora, pero estando arriba se escuchaba rechinar y sería el susurro de la muerte. Baratelli esa vaina. No, nota. Es jodido, 5-8. Listo. No hay más, escoja la que quiera. Bueno, Emilio, ¿por qué no nos ayudas a salir de este fango en el que nos metimos sin culpa? Yo, lo mejor de todo esto fue María Clara Torres. Vamos con Robert Palmer y un tema de su álbum Double Fun del 78, Every Kind of People. La reina Isabel opacó todas las vainas, hombre. Pero a mí no se me olvida el cine, soy un fanático del cine. Y me puse a leer un poquito del Festival de Cine de Venecia. Pues que pasó hace rato, pero con la reina no se puede hacer nada. Noticias, imagínese usted, del 20 de septiembre, del 15 de septiembre, estamos fritos, hermano. El 14 de... Bueno. Pues hombre, leí los ganadores, que ganó Luca Guadagnino. Uh-huh. El mejor director, que ganó Colin Farrell, el mejor actor, que ganó el gran premio del jurado Saint-Omer de Alice Diop, el guión de no sé qué vaina, el premio Marcello Mastroianni a Taylor Russell. Bueno, ganó mucha gente. Pero me gustó mucho la película que se ganó el León de Oro, el premio más importante. Ajá. Y es de una chica que yo conocí alguna vez en su obra cinematográfica, que se llama Laura Piotras. Hombre, y la película que ganó, pues es un documental que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué un documental? Y el documental es sobre la familia Sackler, la familia americana. ¿Por qué es famosa esa familia? ¿Qué es lo que hizo esa familia tan importante? Música. ¿Cómo así? La familia Sackler tiene un producto destacadísimo en los Estados Unidos. Ok. Yo les voy dando pistas. Los quiero ver cómo los... Pero danos pistas. No, contesten algo. El que no conteste, menos uno. Mónica, ¿fábrica de jamón o jabón, Orlando? Jabón, es que en el afán, jamón, se me fue una N en vez de B, jabón. Ah, no. De jabones. Mónica Martínez, ¿cambió la forma de perk? Percibir la vida. Menos 2 para Mónica, por favor. Ay, ¿por qué? En los originales. Me iba a decir, no, es que los perks son unos marranos especiales. Pero si tenían 20 segundos, contesten cualquier vaina. No, es que no se puede. Ahí están las consecuencias de responder cualquier vaina. ¿Sí o no? Ahí está. No, porque usted contestó una estupidez. Pues claro. Pero la contestó completa y María Juliana, completa. El documental se llama All the Beauty and the Blood Shed. Bueno, hombre, esto fue increíble porque es un documental de una familia que se hizo multimillonaria con una farmacéutica. Mira. Un solo producto. ¿Qué? Les vuelvo a leer el título en inglés. All the Beauty and the Blood Shed. Belleza y sangre. ¿Qué producto los hizo multimillonarios. Música, fresco. Yo tengo hasta las... Bueno, me toca poner musiquita que Emilio me saque este rollo. Ay, no sé. No te entra. Si no entra. Te la envié hace rato. No entra. ¿Cómo? No entra. No tengo. No ingresa el mensajito. Me ha abierto el teléfono. Yo también. Una flecha. El afán es. ¿El afán es qué? Ah, ya. Pero nos asustas. Ya entró. Inventaron la fórmula del Botox. Cremas hechas de placenta, Nicolás. Mónica Martínez, la inyección del Botox, y María Juliana Correa, el Botox. No. Es que acuérdense el nombre de la película. Emilio, ¿qué quiere decir esta vaina? ¿Qué? All the beauty and the bloodshed. Toda la belleza y el derramamiento de sangre. Yo no conozco a nadie que se ha puesto Botox que empieza a botar lagos de mar. ¡Claro! ¿Cómo se llama? Música, por favor. ¿Quién de todos? Música, por favor. Modelo. Ninguno aceptó. Biopolímeros. Ah, Jessica Cedier. Pero... Es otra vaina. ¿Ya no se puso Botox? No, no. Creo que sí, pero eso no, con eso no le duró la colita. Porque le menos digo, uno no, para Orlando, no, por no, favor. Un momento, ¿no? No, sí, menos el uno. Video, perdón, el documental lo mostró y fue la demanda que ella ganó. Pero ella, por no fue con Botox. Fue una cosa delicada. Polímeros. O sea, Botox relleno, en la cola. En la cola. En la cola, sí. En esa cola de Mónica, ese Botox es como una diverticulitis. ¿Cómo? ¿What? Nota, ¿cómo va el arepaso, María? Pero ahí la respuesta, ¿cuál era? No la tengo, todavía les voy a dar más tiempo. ¿Cómo vamos en el arepaso? Hasta ahora entonces, Orlando... Mónica le quité 2 puntos. Sí. Orlando tiene menos 23, Mónica menos 21, yo menos 17 y Nicolás 0. ¿Cómo es que, qué quiere decir el título de la película, Emilio? All the Toda la belleza y el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, pista siguiente. De una farmacéutica es la gente que se muere. Música, por favor. ¿Y es un producto? Sí, y no propiamente es Chocorramo. Sigamos. Un producto que ha matado a mucha gente. ¿Un producto? No sé. Ay, no. No, es un producto que ha matado a mucha gente. No. Música, por favor. Dios. ¿De una farmacéutica? Farmacéutica, gente muere. Estados Unidos, o sea, me falta es de en serio servirles caviar para que resuelvan el acertijo. Bueno, ya tenemos un poquito de... Ya no sale. Inventaron las siliconas. Nicolás, el formol. ¿Cómo que el formol? Nicolás, el formol es antiquísimo, brother. No sé, hicieron una con olor a lavanda. No sé, es que... Pastillas para adelgazar. Inyección de la eutanasia. Es la causa de muerte más importante hoy en día en Estados Unidos de un producto farmacéutico. ¡Música! Y esto ya es otro color, o sea, que le pasa al mundo. ¿Qué le pasa al mundo? No, hemos hablado de esta vaina todos los días. No, hemos hablado de la reina. No tengo idea. Se acabó el tiempo. No, es que esto ya es muy complicado. Ay, no. Orlando contesta Z de brother. No, es que no, es que... No, es que lo tenía abierto. 2 punticos menos para Orlando, pero es por que... favor. No sale. Yo es lo que tenía no abierto. Sale. Es que no sacará sale. Sacará resignación de Orlando. Mónica también. Yo siempre de menos 2 de menos 2, yo por eso que llego a 50. porque a Mónica le pasa lo pero mismo. Es que ¿no? Yo si no te tengo demora, la culpa. Si te demora, cara de resignación de Orlando. Pero yo, ¿qué más hago? Bueno, pero bueno, tengo un menos uno. Tiene que hacer un GIF ahí. ¿Qué más hago? Tengo un menos uno. Un sticker. Yo no sé qué hacer porque si este problema es nunca voy me a ganar. Me un GIF así, nunca. Tómale bueno, una foto. Nunca. Sí, sí. Ya te veo. Es que me da miedo que me lance una Mónica trompa. Martínez, butanol. ¿Eso para qué es, Mónica? No sé, como que me parece que. No sé, como para combatir. Para matar reses. Sí, como que en las fiestas, en las noches, de pronto inyectan butanol y matan a las chicas. ¿Pero qué es butanol? No, no sé. Como eso que, no que matan nada. A las chicas. Exacto. Pero es que tengo una muy importante y merece un negativo. Sí, señor. María Juliana dice Tylenol. Es que ya después de eso, ¿qué hace? No. Tylenol es la causa principal de muerte en los Estados Unidos. Los órganos internos de los cuando farmacéuticos. Toman mucho Tylenol. Bueno, yo te creo. Menos uno, por favor. Un puntico. No, es que estamos hablando con dos negativos. Sí, tenemos no, uno, pero es que les di todas las oportunidades. No, bueno, pero es preferible difícil. No contestar, decir. Paso, no, no contestas menos. Pero es que paso, no puedo decir paso. Menos dos. Tenemos un ganador. No. Nicolás Samper. Fentanil. Eso, el fentanil. Yo lo estaba confundiendo el butanol con el fentanil. No es fentanil, pero se acercó muchísimo. Un punto, por favor, y chapo. Sea un punto. Bueno, chao. Porque ante los logros, que son. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 500.000 personas murieron el año pasado en Estados Unidos. Y es un tema que hablamos todos los días en este programa por el tema de los opiáceos. Ellos construyeron una fórmula que es con receta médica, pero que todo el mundo la está consiguiendo mucho más elegante que el fentanil. Se llama Oxycontin. Es la misma vaina, por lo cual le di el punto a Nicolás. Y la gente, para tener un buen viaje, un buen pastilleo, se mata se con esa clava vaina. Una vaina de esas, claro. Claro, no tengan cuidado con el Oxycontin. Es un opiáceo. Yo quería decirles que fue muy fácil desde el comienzo, pero se enredaron entre ustedes. No era tan sencillo. Y al final ya les dije, farmacéutica. Les dije todas las pistas. Farmacéutica, familia multimillonaria. Esa familia tiene 11 mil millones de dólares por el opioide Oxycontin. Y tanto, y los muertos encima. Representa 500.000 muertes. ¿Cómo se llama la película, Emilio? Es que de verdad. No. O sea, toda la belleza y el derramamiento de sangre. No, de verdad, es que me faltó, ¿en serio? Pero bueno, quedaron unas muy buenas cifras. ¿Cómo quedó el arepaso antes de despedir el programa? Orlando, y ya hicimos tres arepasos hoy, dos arepasos de la soberano, de los soberanos. ¿Y este cómo quedó? Menos 25 puntos tiene Orlando, menos 21 Mónica, menos 18 yo y 1 Nicolás. Quisiera simplemente preguntarle a Nicolás cómo se siente en terreno positivo. No, hombre, pues ese es mi lugar en el mundo también, ¿no? Y la próxima semana, más cuentachistas. Un 20 del mes diciendo que es mi terreno, no friegues, o sea, no es verdad. Siempre lo ha sido. No, ni con 20. Hay no. Una sección que creamos, que se llama, 10. Creo que los mitómanos, creo que aquí hay un mitómano en esta mesa. Quedan 10 puntos, o sea, 10, puede 10. Ser aún más positivo. Puede. ¿Cuál es 10? ¿Cuál es 10 puntos, Nicolás? Estamos a 20. Por eso. Quedan 8 programas. Ah, bueno, póngale 9 que llegue uno. 27 puntos en juego. Ah, no, estamos listos. Estamos divinamente. Eso significa que de menos 2 son, en menos 2 para mí son 8 por 2, 16. Orly me todavía tiene menos más. Pero Orly no va en menos 20 y algo. 25, menos 25. Voy a llegar a 50. Con esto pero no me si ayuda. Te pones la hebra, hermano. No ayuda. Te pones la hebra. Pídele el teléfono a Cristian de él. Bueno. Estuvo muy divertido el programa. El arepaso un poco sanguinario, ¿no? Se estuvo difícil llegar a la conclusión. Sanguinario. La sangre fue para nosotros. ¿Cómo se llama la película, Emilio, en inglés? Toda la belleza y el derramamiento de sangre. All the beauty En inglés, dilo tú que tú hablas lindo. All the beauty and the bloodshed. A la mierda. Que de no doy respeto a los compañeros. No, estoy alabando incluso la pronunciación. A la mierda. A la mierda. Bueno, a la mierda todos, la menos mierda. Nicolás Samper, ¿no? No, difícil. Yo se los digo en francés, pero tranquilos. Bueno. Dígales, s'il vous plaît, dígales. Qué posible. Hombre, s'il vous plaît. Ay, no, bueno. Muy mal. Orlando, te veo muy perdido, hermano. No, es que el celular. Pero desde 1997. Pero la pregunta es, ¿alguien lo acertó? O sea que al final estaban las pistas. Pero tuviste que dar un montón. Claro, pero la gente caía como soldaditos de plomo en el camino. Tal cual. Despedimos con música a las 8 en punto, el sabor de la noche. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Mr. V y esto que se llama Just Dance.